Natalie, en la distancia, tu recuerdo vive en mí. Yo que fui tu amor del alma y a tu vida tanto di. ¿Qué será de ti? ¿Dónde estás que ya a mi atardecer ya no has vuelto más? ¿Quién te cuidará? ¿Vivirá por ti? ¿Quién te esperará? Natalie, ayer mi calma, hoy cansado de vivir, sin la esperanza de que vuelvas junto a mí. ¿Qué será de ti? ¿Dónde estás que ya el amanecer oye tu cantar? ¿Qué será que a ti no te importa ya que yo sufra así? ¿Quién te cuidará? ¿Vivirá por ti? ¿Quién te esperará, Natalie? ¿Qué será que a ti no te importa ya que yo sufra así? Natalie, Natalie.